cocina estaba aparte de la Sí, casa. sí. No, no, el ranchito. Todo prolijo, con su dormitorio, su lugarcito de comer, su cocinita aparte, su estudio. ¿Y cuando había algún enfermo? ¿Cuando la novedad era que alguien había amanecido mal? Y bueno, se moría mucha gente. Se moría porque que llegaba a Artigas, estaba a 15 kilómetros. Tenía que ir a la policía, pedir que te pidieran un taxi para que viniera. A veces llegaba tarde. ¿De qué se moría la gente? No sé qué sé, de... ¿Pestes así que hubo? No, no, de peste no, sí, sí. Murió algún chiquilín, a veces alguna madre con problemas de parto. Pero eso yo recuerdo. Pero está, después no me acuerdo de muchas enfermedades, sé que eran muy resistentes, ¿no? Porque el control como hay ahora no había, ¿ves? ¿Y quiénes eran las parteras? Ah, las parteras, las antiguas comadronas, ¿no? Por allí por la esquina había una. Por acá había otra, pero esas son todas gente, ¿no? Pero eran las que comandaban todo, ¿no? ¿Te recuerda el nombre de ella? ¿Cómo no? Acá estaba doña Petrona y allá estaba doña Isabel. Isabel Alves creo que era. Sí. La Petrona era Petrona Buena. Era medio pariente.